Quando eu desperto, ele cai no sono. Ven, sígueme, que te voy a llevar donde el placer no tendrá final. Sígueme, dame más, pide más. Ven, sígueme, nos vamos a fugar, la noche es perfecta, el ambiente ideal. Sígueme, no disimules más. Full party, lleno de motivación, mujeres listas para el vacilón. Entrando a la disco, empieza la emoción. Tanta show y tanta tentación. Esta noche perdemos el control, la pista está llena, la party revienta, llegó la realidad. Noche comienza, los atro, tarima, flow, que bien suena. La noche es perfecta y la calle no se ama. Ven aquí, no perdamos tiempo y ven a mí. Huye, ven, sígueme, que te voy a llevar donde el placer no tendrá final. Sígueme, dame más, pide más. Ven, sígueme, nos vamos a fugar. La noche es perfecta, el ambiente ideal. Sígueme, no disimules más. Que sube en volumen, entramos en calor. Que esto no termina hasta que salga el sol. Tu cuerpo y el mío bañado en sudor. De cielo ya más lento vapor. Y que caiga la puma con luces y humo. A ver con cuántas mujeres me fumo. La triple amenaza con el niño genio. ¿Quiere pararnos? Sean serios. La noche es perfecta y la calle nos llama. Nos llama. Estoy quemando. Quiero irme contigo, bailar sin pensarlo. El fin de semana ya comenzó, bebé. Ven, sígueme, que te voy a llevar donde el placer no tendrá final. Sígueme, dame más, pide más. Ven, sígueme, nos vamos a fugar. La noche es perfecta, el ambiente ideal. Sígueme, no disimules más. Poniendo a bailar el mundo entero. Acá, la triple amenaza. Ese soy yo, Flow G, The Genius Boy, Honduras. Tienen que aprender a no subestimar a las personas. Royalty Music, The Trinity, haciendo cosas distintas. No somos más de lo mismo, ni lo seremos. Nosotros no roncamos por un estudio, representamos una verdadera compañía. Royalty Music.